hay malestar entre los trabajadores y las trabajadoras de acá de nuestra provincia en los diferentes ámbitos. Primero, por el retraso en el cronograma de pagos de sueldos de este mes. En el caso del hospital, sumado a este malestar por esto que comentábamos, también se suma el retraso en el pago de guardias que realizan los médicos. Estamos en comunicación con Pedro Acuña, él es vicepresidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Sati, para conversar sobre esta situación que están atravesando los trabajadores de ese sector. ¿Qué tal, Acuña? Pato Lobo, Flor Berreute de Radio Encuentro, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Sí. Bueno, una difícil situación con lo que tiene que ver con el retraso de los pagos, ¿no? Sí, complicado, digamos, en el sentido de que una es el retraso en el pago del sueldo, que, terminó anunciándose para el día 13, que eso hace que aquí con los vencimientos, muchos de ellos son anteriores, y mucha gente que llega con lo justo va a tener que pagar sus impuestos y eso ya con retraso. Eso genera malestar. El mes pasado llegamos lo justo, este mes se pasó ya al día 13 y se desdobló, que siempre nosotros cobrábamos la misma fecha que la policía. En unos años antes cobrábamos primero, los segundos, después se fue, desde hace un tiempo cobrábamos con la policía, y este año no sé qué pasó, este mes digo, no sé qué pasó, que se desdobló ese día y se paga después del feriado. Y otra cosa importante y bastante grave es el atraso de las guardias sin anuncio de un cronograma. Claro. ¿No? Guardias y horas extras. Y por ahí conviene bien aclarar que no son las mismas cosas. No es lo mismo hora extra que las guardias. Claro, eso es un tema que viene desde hace varios meses. Este es un tema que viene, claro, una que nunca se anuncia el pago de guardias y horas extras junto con el cronograma. Si ustedes ven que ustedes cuando lo leen al cronograma por informar, nunca leen que las guardias se van a depositar porque no está informado. Y ha venido teniendo un atraso. El mes pasado fue el día 19. Es algo que se debería cobrar junto con el sueldo. El mes pasado se cobró el día 19. Este mes directamente no hubo anuncio, no hubo fecha, hoy es 7, no tenemos ni una novedad, ya se anunció el aguinaldo todo y no tenemos novedades de las guardias. Uh-huh. Las guardias para la mayoría representa entre un 40, un 45, hasta un 50% de sueldo, dependiendo el número de guardia que se haga. Hay lugares de la provincia que hay poca gente donde los médicos hacen mucha guardia y eso representa un ingreso bastante importante en el sueldo. Claro. Acuña, y ante esta situación, ¿ustedes se han declarado en alerta? ¿Hay alguna situación o ha pedido alguna audiencia con las autoridades? ¿Han tomado alguna medida? Nosotros, por un lado, decidimos no hacer medidas de que afecten la atención al público. Ajá. ¿No? Se está trabajando normalmente. Por otro lado, sí, se hicieron pegatinas de carteles, en forma de protesta, se contrató un auto con un parlante que también informa a la comunidad de esta manera. Obviamente la salida a los medios con ustedes, que están siempre ahí llamando, comunicándose con nosotros, las redes sociales. Y de manera formal, hoy se va a entregar una nota pidiendo una reunión con el Secretario de Trabajo y con la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Está. Contacto con el Ministerio de Salud lo tenemos, eso es así, no vamos a decir lo contrario, se habla, hay contacto diario, pero hay algunas cosas que están trabadas, ¿no? Diálogo con el ministerio hay. Claro. Eso. no podemos decir que no, porque no es así. Pero bueno, está esta situación que bueno, que molesta, es trabajo realizado y trabajo que no está pagado. Es un área sensible el tema de la guardia, digamos, es manejar la urgencia. No estamos hablando solo del Hospital Sati, estamos hablando de la guardia de toda la provincia. Que maneja urgencia en las distintas áreas que tienen cobertura con guardia. Es un trabajo, es la parte creo que más estresante de la medicina, porque es la urgencia. Acuña, y el reclamo que ustedes están planteando es en nombre de los profesionales y técnicos solamente del SATI de Viedma, ¿o hay también una movida parecida en el resto de los hospitales de la provincia? Sé que hoy en Cipolletti y retención de servicio, pues nosotros estábamos en contacto con las otras APP. Sí. San Antonio tomó una conducta parecida a la nuestra, de cartelería. Así que sí, hay de distintas maneras, hay movilización en otros hospitales, cada uno adoptando alguna forma. Pero sí, esto digamos no es propio solo del Hospital Sati, el tema de retrasos de toda la provincia. Claro que sí. Bueno, justo se viene fin de año y se viene enero, vacaciones, todo esto, o sea, pocas posibilidades de plantear alguna medida de fuerza en el medio de todo esto, ¿no? Sí, es difícil, ¿eh? El rubro de la medicina siempre es más complicado aún, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva, que no se profundice, porque bueno, no es lógico trabajar y no cobrar. No, seguro. Así que bueno, esperemos que se vayan resolviendo las situaciones. Y bueno, cuando uno habla con ellos dicen que la situación es difícil, pero bueno, uno también, cada profesional o no profesional que trabaja en salud también tiene sus obligaciones, digamos. El corte en una cadena de pago hace que se repercuta en un montón de situaciones. Claro. Que termina afectando a todo el mundo. Así es.